Estamos escuchando a María Pien en el aire de La Tribu y de La Mar en Coche, de su disco Malinalli, que entra en una zona de despedida. Ahí que hay una fecha para despedir a este disco que la ha llevado por distintos lugares. El sábado 2 de abril, este sábado, 9:30 p.m, en el Besares Club de Cultura, Besares 1840, junto a Pablo en El Otro Mundo y Jimena Bedó de Uruguay, se estará despidiendo este disco. María, bienvenida a La Mar en Coche. Muchas gracias. Buen día. ¿Por dónde te ha llevado Malinalli? ¿Un disco que te ha hecho viajar bastante, compartir tu música en distintos espacios? Sí, un montón. Bueno, en distintos lugares del país que tuve la suerte de conocer por primera vez algunos y otros de volver a tocar este disco. También, bueno, de poder viajar gracias a dos canciones de Malinalli. Primero fui seleccionada como finalista para un festival en Granada de canción de autor, el festival Abrir para Vivir, y después viajé a Granada y gané el primer premio del festival, así que fue todo muy, muy zarpado y divertido. Eso fue el año pasado, justamente en abril. Y bueno, muchas cosas, qué sé yo, muchas invitaciones también que surgieron, digo, como no sé, cómo medirlo es imposible, pero el disco yo siento que de alguna forma es como si fuera una especie de alfombra mágica que me llevó de paseo mucho más allá de lo que yo esperaba, por lo menos, o con, no sé, en realidad no esperaba nada. Que hace poco justo encontré una entrevista en la que me preguntaban qué esperás de este disco que está por salir, y estaba por salir, y la vi como para ver a ver qué boludez dije. Y dentro de todo estaba contenta con lo que había dicho, porque dije, no, yo no espero nada, las canciones tienen sus misiones. Y un poco siento lo mismo, como no esperaba nada, pasaron cosas increíbles y las canciones cumplieron unas misiones que cada una tenía, de las cuales yo no tenía ni la menor idea. Una de las cosas muy lindas que pasó con Sol de Septiembre, la que escuchábamos recién, es que la tomaron esa. Juan Quintero y Luis María Pesetti en su espectáculo, ¿no? Esa, sí, esa es una zarpada. Ese es un buen porotito. La verdad que inesperado y realmente por momentos, salvo cuando estoy escuchando la versión de Juan, me pasa eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo pasó? Pero bueno, enhorabuena, me alegra mucho que eso haya pasado, todo también eso, impredecible, inesperado, sucedió, inclusive creo que estaban por estrenar el espectáculo y le agregaron a último momento, porque yo justo ese fin de semana lo había conocido a Luis Pesetti, y él se copó mucho con el disco, y todo fue así, como sorpresa, sorpresa, sorpresa. Y bueno, me encanta, así que bien, Malinalli entonces va llegando como a su ciclo ya final para las presentaciones en vivo, aunque las canciones quedan, porque como decís, tienen vida propia. Y también es un disco donde pusiste en juego mucho de tus lecturas y ver qué pasaba cuando tu interpretación de la lectura de poesía se pasa un poco a la creación propia, ¿no? Que siempre es una manera también de componer, aunque se esté tomando el texto de otro. Y esto va de Prevert, sí, en este disco, hasta el Martín Fierro, ¿no? Sí, yo creo que este disco fue... bueno, me parece que cada disco, cada marquita que uno hace, como, no sé, a veces pienso en los presos haciendo, parece una analogía muy fea, pero esta cosa como, ¿no?, de las personas que todas tenemos tendencia a ser como marcas, pequeños momentos. Y bueno, la marca que este disco me dejó es mucho aprendizaje. Me parece que eso nos pasa a todos con todas las obras que realizamos, pequeñas, muy grandes, lo que sea. O sea, un disquito es una cosa chiquita, pero que lleva mucho tiempo de hechura y el tiempo posterior, que en este caso en particular, capaz que lo que estuvo bueno también, además de lo que me enseñó el hacerlo, como esto que decís, bueno, de poner en juego mis lecturas y de trabajar la composición de una forma distinta a mi disco anterior, que sí pasó, pero también ponerme este disco en la mochila y decir, lo llevo adelante por 2 años, también fue un laburo. Entonces, como que ahora un poco es el festejo de las dos cosas, del aprendizaje que me resultó de hacer este disco y de también de haber dicho, bueno, me lo banco y lo llevo adelante y hago honor a esta pequeña o gran obra que puedo haber hecho durante un tiempo, como para que esa obra se divulgue. Y eso es re difícil también para los artistas, porque tenemos las ganas de hacer otra cosa ya inmediatamente. Bueno, en el arte del artista independiente está esta doble pata muchas veces, María, que es por un lado la parte creativa, compositiva de las canciones, de la poesía, de la música, y por otro lado la parte de la gestión de la propia obra. Y en eso es injusto decir que sos solista, porque se sabe ser, sí, de total, a mucho siempre. Total, sí. Y un ejemplo de Malinalli es que salió a través de un sello de gestión colectiva, que es Elefante en la Habitación. Sí. Así que contanos un poco de ese mecanismo de producción para sentirte también un poco más acompañada en todo ese proceso. A pleno, como las chicas del sello Solistas No Tan Solas, que por algo se llaman así. Elefante es una familia de personas que están en lo artístico y en la gestión cultural. y que nos apoyamos mutuamente de muchas maneras, tanto desde lo que es un sello tradicional en cuanto a la planificación de los tiempos, de los lanzamientos y, digamos, cierta palabra rara, estrategia, pero sí la hay, digo, no sé, tal cosa va primero, tal cosa va después, ya es una estrategia. Entonces, trabajando, digamos, como de la forma más tradicional y también lo que es Elefante desde un principio, que es un grupo humano, un colectivo humano. Entonces tiene esa característica que por eso, bueno, también digo, Elefante es una familia, porque tiene una característica afectiva que hace que para nosotros también sea una contención estar en Elefante. No solamente es, bueno, desde lo operacional y decir, bueno, distribuimos digitalmente todos juntos, resolvemos algunas cuestiones que como sello está buenísimo tener y como artista está buenísimo tener resueltas en grupo, pero también está este trabajo de escucharnos, de contemplar las problemáticas de los demás, de aprender con las problemáticas de los demás también. Toda esa sociabilización del quehacer nos ayuda un montón, me parece. Nos ayuda un montón como seres humanos también. Dentro de Elefante en la Habitación puedes encontrar la música del ensamble Chancho a Cuerda, de Nico Rallis, de Lautaro Feldman, de tantos otros, de Levare también. Y me pregunto si te parece que hay una corriente estética que también los reúne, además de un trabajo en conjunto desde la parte de la gestión. Sí, el contenido artístico del sello justo fue cambiando en el último tiempo y no somos más los mismos. Lo menciono más que nada porque también eso es un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, Ensamble Chancho a Cuerda y Lautaro Feldman no forman parte de Elefante en la Habitación ya. Ya no. Y es parte también de esto, de este proceso de ir andando, de ir haciendo, de ir modificando cosas por el camino en el aprendizaje. Pero lo que sí siento es que estamos todos trabajando con la canción de formas re diferentes, porque de hecho ahora, por ejemplo, mencionaste a Levare, que es una banda que me encanta y que dentro de poco está por salir su segundo disco, Chico Max. Y, por ejemplo, a simple vista a lo mejor, es raro, pero a veces nos pasa esto, a simple vista a lo mejor alguien escucha a Levare y alguien escucha, no sé, a David Chorne, por nombrarte otro artista que forma parte de Elefante, y le cuesta encontrar por ahí la similitud, pero la similitud está por ahí en algo más profundo, que es la forma de trabajar la canción desde lo propio. Yo creo que si hay algo en los artistas de Elefante que yo rescato o que me gusta a mí, por lo menos a título personal, ya no voy a hablar del colectivo como un todo, pero sí a mí, es esta forma tan personal que tiene cada uno de los compositores o compositoras que están en Elefante de hacer la canción. Es algo personal. Entonces, en ese cancionismo, digamos, más rockero para un lado, más yacero, más rioplatense, más, no sé, deforme, más, qué sé yo, a todos nos gusta también, por lo menos, o no, o creo yo que nos gusta, nos interesa estar lo más lejos de los rótulos y de los géneros que podemos. Entonces ahí también hay una unificación en el rechazo a los géneros. Me gusta eso que tenemos en los procesos colectivos, que en algún momento siempre alguien dice, esto lo digo a título personal, para que no se enoje el resto del colectivo o para que no se entienda mal. Ese cuidado que tenemos también del propio proceso colectivo. Estamos con María Pien hablando de Malinali, el disco que se comienza a despedir y que este sábado 2 de abril tiene su fecha, un poco de despedida, a las 9:30 de la noche, en Besares Club de Cultura. Esto es en Besares 1840, en el barrio de Núñez, y se viene muy pronto otro material del cual ya nos vas a hablar, pero estás con la viola acá. Faltan 10 minutos para que termine el programa, podemos compartir un tema en vivo. Sí, claro. Lo que vos quieras, María. Claro que sí. Bueno, a ver, creo que estoy medio, a ver, medio correr un poquito para atrás. Hacer ruido. ¿Puedo hacer ruido? Sí. Bueno. Este tema se llama Madera y Mano. Esta es, por si la querés chusmear, la otra edición. Permiso, de ¿eh? Sí, sí. Ah, mirá qué linda. ¿Puedo sacar el moño todo? Estrellas, sordo murmullo de las bocinas y un pez. fiesta y este mate que se enfría. Tan solo una manchita en un mural todo blanco. No me corre más el tiempo. Nada pierdo, nada gano. Tan solo una manchita en un mural todo blanco. No hay mentiras ni verdades. Nada pierdo, nada gano. En la mitología que rodea la obra de María Pien se pueden cruzar el calendario azteca, Luis Alberto Spinetta, Frida Kahlo, Clarissa Pinkola Estés y, por qué no, también Una tarde en el obelisco o la muerte de Luis Alberto Spinetta. Todo está citado de algún modo en esta obra, en este disco que se llama Malinalli, que le ha dado grandes satisfacciones a María, estas canciones que han tomado vida propia y que andan dando vueltas. Se despide este disco en Besares Club de Cultura, este sábado 9:30 de la noche, Besares 18:40, para dar lugar también a una nueva vida, que es los tres poemas que saldrán en forma de EP. María, ¿en qué consiste este material que se viene? Es bastante deforme. Es bastante deforme y por eso me cuesta un poco explicarlo, porque estoy en el proceso. Entonces estamos mencionando algo que nosotros mismos lo pusimos en los materiales para difusión de este show, porque yo estoy muy entusiasmada porque estoy trabajando en eso, pero todavía tiene como una forma poco definida. Lo que sí sé es que va a ser un EP, es decir, un disco más cortito, y esto responde a la necesidad de que esas tres canciones van juntas. Es un corpus, sí, chiquito, que bueno, es eso. Son tres poemas que son de tres autores y autoras distintas y distintos. Uno es un senegalés, Virago Diop, una es de otra poeta uruguaya, Circe Maya, y la poeta norteamericana Lucille Clifton. Y en esos tres poemas se habla básicamente de lo mismo, que es de alguna forma, por más que por ahí las formas de los poemas no tienen nada que ver con el haiku, sí tiene de la filosofía oriental a lo mejor una observación de lo espiritual o lo grandioso en la naturaleza. Entonces de pronto es muy filosófico / metafísico, pero muy desde la naturaleza. Entonces en un poema se habla como de la caída de una hoja desde el árbol, en otro poema se habla de la voz del fuego y en otro poema se habla de la voz de la lluvia. Estoy resumiendo mucho, mucho, mucho, pero grosso modo es más o menos eso. Entonces de alguna forma tocan los mismos temas como de lo sagrado o de lo místico, pero visto desde una hojita que se cae. Y encontré eso en esos tres poemas y, o sea, la realidad es que había musicalizado dos, encontré uno más, lo musicalicé, todo cerraba para poder hacerlos como una obra chiquita y distinta de un disco, porque a lo mejor ni la voy a tocar en vivo. Es como algo que bueno, que quiero hacer porque quiero generar, porque tengo esas canciones, porque son composiciones musicales que me gustan en base a las letras de estos poemas. Pero es probable que no encajaran en otro disco, por ejemplo. También pasa eso, es como al ser tan deformes en algún sentido, quizás en un disco con otras canciones, que tengo un montón de otras canciones nuevas, quizás no iban bien. Entonces fue como, bueno, acotemos esto a los tres que son, que sea algo cortito, que sea un EP. También van a estar porque como uno es en inglés y otro es en francés, van a estar recitados en español también para que se entienda la letra, porque no creo que tenga edición física tampoco. Esto es como algo que va a ser, no sé. Estoy intentando también romper un poco con mis propias limitaciones. Inclusive ahora, por ejemplo, estoy agarrando la guitarra criolla, después de semanas de no agarrarla, pues estoy tocando la eléctrica en casa, uh-huh. Y la acústica, y como que, bueno, venía muy embalada con el plan eléctrico. El año pasado estuve tocando con banda y también, bueno, grabando algunas canciones nuevas, así que, qué sé yo. El plan va a ser eléctrico, más deforme, y bueno, los poemas hablarán por sí solos. María Piden aquí con nosotros. ¿Tenés ganas de hacer otra en vivo, ya que estás reencontrándote con la criolla? Dale, bueno, dale. Dale, y ahora por ahí voy a tocar o El Muerto en la Ladera o Malinalli. O bueno, vos me habías pedido Lunes por la Madrugada. Dale, si querés. A lo mejor voy con esa. Y El Muerto en la Ladera está buena la versión del disco, podemos ponerla después, perfecto. Dale, te voy a pedir un momento para afinar la guitarra. Pero cómo no, hoy no es madrugada, pero viene bien, ¿no? Lunes por la Madrugada puede llegar a ser un buen momento para hacer esta versión que está en el disco Malinalli, que se está despidiendo. Y te repito la data de este sábado, 9:30 p.m. Besares Club de Cultura, Besares 1840, Barrio de Núñez. Estarán abriendo la noche Pablo en el Otro Mundo y Jimena Bedó de Uruguay, acompañando a María Pien en la despedida de este disco. Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe. Yo sé que no es en vano este amor, más allá de toda pena, siento que la vida es buena. La Madrugada de los Abuelos de la Nada, versión aquí de María Pien, sin rasgos ochentosos en su haber. Gracias, María, por esta visita. Gracias a ustedes. Este sábado 2 de abril, 9:30 p.m. en el Besares Club de Cultura.